toda la secuencia de luces y sonidos del Simon, también le pueden decir genio, gracias por todo. Gracias por todo. Bueno, nuestro homenaje humilde desde acá, desde Control Z. También tenemos noticias que no son tan bajón, digamos. A ver. Por ejemplo, que vos sabés que en Canadá sí. crearon una aplicación, la cadena de McDonald's, sí. creó una aplicación para ver quién te roba las papas fritas. Y esto no es un chiste, chicos, lo digo de verdad. ¿En qué sentido quién te roba las papas fritas? Claro, porque dicen, que hay un estudio que dicen que los canadienses son víctimas de robo de papas fritas cuando vas a comer a la cadena de comida rápida. Pero que el que está... Te pasan y se ve que te... Pero es el que está en tu misma mesa que te... Puede ser muchas veces el de tu misma mesa que te distraes, vas al baño y ahí como sí. que un poco. O uno que pasa. Raro de los canadienses, raro, ¿viste? ¿No? Raro. Sí. Bueno, por las dudas crearon esta aplicación que no solamente detecta, manda como un poco en cana, ¿no? Con, al que te roba la papa sí. frita, sino que además le saca una foto. Ok. ¿No? Para que, bueno, una cosa es que, viste, que me robe la persona que yo estoy comiendo, pero sí. otra cosa es que venga un extraño, no. Chicos, no lo permitamos. Sí. Así que esta aplicación está disponible, por supuesto, en Canadá. Pero de repente, si ustedes van de viaje allá y tienen la oportunidad de ir a comer a un McDonald's, está bueno que se la bajen por lo menos para ver qué onda. Claro. No, y para sí, ver si efectivamente bueno. es así que se chorea, ¿no? Bueno, está como esa cosa de... Sí. De en Suiza se cae la billetera y nadie la agarra, ¿no? Sí. Decís, bueno, a ver... Pero está bueno, son termómetros sociales, ¿viste? Claro. Estaba diciendo. ¿Qué onda? La aplicación se llama Fry Defender, sí. que es algo así como... El defensor de la papa frita. El defensor de la papa frita. Y está disponible para su descargo tanto en Google Play como en iTunes. Ok. Bueno, el funcionamiento, como dijimos, es sencillo. Activa una alarma cuando alguien intente tomar o comerse alguna papa frita de tu mesa. Bien. De tu bandeja. Bueno, está muy bien. Te digo una noticia muy reciente, muy reciente. Me gusta tener minuto a minuto tecnológico. Ayer, Google News anunció que cierra en España sí. A partir del 16 de diciembre. Google News es este servicio que hace como una especie de agregación, como se le dice ahora, una recopilación de noticias que apareció en otros medios sí. y te las da en un encolumnado. En Europa, sobre todo, un montón de medios están en una lucha constante con Google porque no terminan de... porque consideran que Google se beneficia con esto porque vos entras ahí, ves las noticias, ves los temas y la primer párrafo sí. y ya no entras a los sitios de los diarios. Como que pierde interés. Claro, Google dice que no, que en realidad es al revés, qué sé yo. Bueno, hay todo un... Alemania y Francia han estado bastante activos con esto. Primero tratando de hacer acuerdos, después dijeron que sacaban todos los diarios de Google News, o sea, impedían que Google News los indexara, después que se sumaran, qué sé yo. Ahora le toca el turno a España, pero la razón de España es diferente. ¿Por y qué? tiene que ver con un cambio, una nueva legislación que es una legislación que es la reforma de la ley de propiedad intelectual. Y es bastante criticada porque, aunque el efecto primero que se ve tiene que ver con el cierre de Google News, en la práctica esto afecta a todos los sitios que claro. enlazan contenido en España. Básicamente, no importa quién lo haga, la nueva legislación presume justamente eso, que... Hay que pagar por enlazar. Y entonces Google dice, si yo voy a estar tener que pagar cada vez que pongo un link a un sitio, esto no va a funcionar, así que no, claro. lo dieron de baja. Establece un canon irrenunciable a favor de los editores de prensa que podrán cobrar a aquellos que les enlacen, aunque sean servicios que, como el caso de Google News, no tienen publicidad. Esto es un canon que apareció mientras estaba discutiendo la ley de propiedad intelectual en España y fue muy criticada, obviamente, por los medios. Ahí, por lo que se dice, es la acción de un grupo de medios en particular, de medios gráficos tradicionales en particular, y esto terminó yendo en contra del resto de Internet porque, bueno, hay toda una... es un beneficio para unos pocos que cobrarían, trae problemas para los los medios más pequeños, porque si necesitan, si yo tengo un blog, sí, y quiero enlazar una, enlazar es poner un link de una nota que salió en El País de España y le tengo que pagar al País de España, no, no voy a poder. O sea, no, no va a tener sentido, digo, no va a ser este, va a ser ruinoso para mí. Así que la primera víctima de todo esto es Google News, que le da de baja a su servicio. Hay otros como Meneame, que funciona de una manera similar, hecho por los usuarios, que también dicen que no hay manera de que esto contribuya a la circulación de información. Bueno, eso, así que para mí en realidad, bueno, hay que fijarse cómo uno escribe, ¿no? Después bajarlo porque no da interés, qué sé yo, que esto o lo otro. Claro. No sé. Exactamente. El problema es lo que se llama el derecho a cita, que es justamente lo que históricamente se hacía con internet, y que así funciona, ¿no? Vos enlazás a otro contenido. Eso es lo que hizo que la web se transformara en lo que es hoy, y es un poco lo que para lo que está yendo en contra de lo que está yendo la ley de propiedad intelectual en España, es lo que se conoce como el canon AEDE, que elimina el derecho a cita a sitios web que enlazan artículos e incluyen una breve introducción al tema del artículo. O sea que si vos pones me gustó este sitio, qué sé yo, qué sé cuánto, y pones el link, ya deberías pagar. Quienes lo proponen, dice la nota del Mundo, son los editores agrupados en AEDE, una asociación de medios gráficos de España, y el propio gobierno, e insisten en llamar la tasa Google para presentarlo ante la opinión pública como una batalla contra el gigante, pero la realidad es bien diferente porque elimina un derecho que se ha probado fundamental para la creación cultural, dice la nota, con la que estoy, al menos yo, bastante de acuerdo. Así que nada, hay que ver cómo se resolverá esto, pero empiezan a aparecer los problemas por el cambio de ley en España. Hablando de leyes y hablando de aprobaciones, ayer también se aprobó en el Senado la nueva ley de telecomunicaciones Argentina Digital, con las modificaciones que se habían hecho. Ahora va para diputados, porque como había vuelto a comisión, volvió a cero, porque se modificó mucho el texto de la norma. Ya la aprobaron como estaba en el Senado, ahora va a diputados, donde es muy probable que se apruebe también, con lo cual en breve tendremos una nueva ley de telecomunicaciones a la que se le critican, a la que se le agradecen un montón de cosas, se le critican otras. Hablamos acá con Gustavo Fontanal sobre cuáles eran los puntos más flojos, pero lo que se está pidiendo ahora es que no haya tanta celeridad para sacarla, claro. Porque es una ley que tiene un montón de puntos fundamentales de cómo va a funcionar el país en términos de medios para los próximos años, y entonces debería ser posible discutirlo un poco más, ver un poco más algunos temas que se piden que en los que sea más específica y demás. Así que habrá que ver qué pasa en diputados, pero es muy probable que así como entró, salga. Bueno, está bien. Esperemos que funcione, por lo menos. Sí, sí. Que funcione bien para los usuarios, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y tenemos noticias de todo el mundo. Sí. Hablamos de España. Sí. ¿No? Hablamos de Canadá. Sí. Ahora vamos a Sur Corea. Bueno. Corea del Sur. Sí. Bueno. Allá venden como unos bastones que están conectados al Bluetooth. ¿Para qué? Para sacarse selfie. Sí. Entonces, ¿uno qué hace? Conecta el celular o la cámara al bastón. Acá me dice Marina que lo tiene. Ojo, porque mirá lo que te voy a contar ahora. Lo conectan al celular y ahí sí, claro, se sacan selfies desde una distancia un poco más prudencial para que uno no salga con papada, esa cosa horrible. A ver, el palito este, el selfie stick, existe hace muchísimo tiempo. Sí. El cambio está en los que hay ahora que tienen Bluetooth. Claro. Porque antes vos ponías el timer en la cámara, te lo alejaba con el palito y te la jugabas. Claro. O grababas un video. Ahora disparás, digamos, elegís cuándo se toma la foto. Sí. Gracias a que el palito ese tiene Bluetooth. Claro. Y entonces en Corea del Sur Esto hace muy mal a la... Descubrieron que esto hace muy mal a la salud. Se pone... Bueno, se ve que son muy de selfie, porque la que te da mal no se trata todo el día, ¿viste? Es en Corea del Sur, todo esto surge porque hay un boom de la... Del palito para la selfie. Del palito para la selfie. Sí, la verdad que se está vendiendo muchísimo. Todo el mundo lo tiene. Para mí peligroso es por la salud, pero porque si te chocas con alguien, si todo el mundo lo tiene, ¿no? Se van a vaciar un ojo con eso. Claro, querido. Bueno, dicen que podrían estar afectando la salud de las personas por ondas electromagnéticas, bueno, que están todo el tiempo irradiando porque lo tienen permanentemente en funcionamiento. Sí. Bueno, esta radiación podría afectar un poco a lo que es la salud de las personas, obviamente también el aparato, así que se previó el uso. No nos dejan usar más bastones para la selfie, que es el selfie stick, como bien dijo Ricardo, y los responsables de distribuir estos bastones o quien lo use... Sí. A partir de ahora sí. Va a tener que pagar multas hasta $27,000. Pero. E incluso podrían pasar 3 años en prisión. Me parece un desmedido, ¿no? Como, eso como es el cable, ¿viste? Un balón de plata. Te dicen, acá te colgás el cable, vas preso. Sí. Bueno. No, pero ahí. Igual no se cuelga. No, pero ahí es Corea del Sur, donde. Sí. Vas preso. Sí. A veces vas preso. Si sos. Ponele, si sos el dueño de Samsung. Claro. Y que esto pasó, no estoy contando nada nuevo. Y esto es real, chicos. Esto que les voy a contar es real. Y te encuentran con que pagaste. ¿Cómo se llama? Le diste dinero a políticos y a funcionarios públicos. Coimeando. Coimeando. De una manera absolutamente impactante por la cantidad de plata. Sí. Vas en cana, pero un poquito. Digamos, si normalmente te hubieran flagelado y te hubieran dejado en un calabozo de por vida, a uno de los hijos del presidente de Samsung, si no fue el presidente de Samsung, perdonen la indefinición, le dijeron, bueno, che... Coima, ¿qué es una coima hoy en día? Al final es circulación de dinero. Claro, ¿viste? Pero estoy ayudando. Lo pongo por un lado, lo pongo por el otro, tal cual. Por Dios. Sí, pero bueno, igual tengan cuidado si van a Corea del Sur y se quieren sacar una selfie. Vamos a tener mucho más sobre las selfies. Sí. Pero después de un corte Pero musical. Tenemos selfie, tenemos... De todo. Mira, fotos, todo online y por supuesto siempre el toque de los drones que andan por ahí. Claro. Ya volvemos. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Personal, cada persona es un mundo. We'll be right back. Gente sexy. Porque ya viene más, más Control Z. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar para escuchar programas anteriores, para dejarnos mensajes, comentarios, para lo que quieran, sugerencias, tal cual. Y también tenemos una cuenta de Twitter, Yamila. Sí, que es @controlzradio. Ahí también nos escriben, nos favean, nos retuitean y todas esas cosas que se hacen con Twitter. Exactamente. Muy bueno, bien. Estábamos hablando recién de los selfies. Sí. Y ahora que se viene la fin del mundo, que se viene el fin de año. Sí. Están todos los servicios aprovechando y diciendo, hacemos el balance del año. Veo que sale mucho el balance del año. Sí, a mí me pega un poco mal. Sí. Sí. No, porque digo, ¿cuántas personas cumplieron lo que dijeron al principio de año? No nos engañemos, chicos. Total. Hoy, en el día de hoy que están las redes sociales, que uno puede fijarse. Y además es una cosa muy arbitraria. Todavía no arrancaron el gimnasio, no miento. No, arrancaron el gimnasio para estar en forma el verano pasado. Sí, mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Bueno, acabemos con esta mentira. Acabemos ya, por Dios. Bueno, pero todos agarran y dicen, bueno, lo mejor del año, lo mejor del año, lo mejor. Lo comentábamos la semana pasada con Spotify. Sí, señor. Y ahora tenemos los de Twitter y de Facebook. Bien. Estamos hablando de la lista de... Sí. La selfie del Oscar fue el tweet del año según Twitter. ¿Te acuerdas, no? Sí. Que estaba Ellen DeGeneres y Bradley Cooper. Con 500 millones de tweets que se publican por día. La foto que tomó Ellen DeGeneres con... Todos estaban ahí, todos. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, no sé, Meryl Streep. Sí. No me acuerdo quién más. Julia Roberts. Julia Roberts. Sí. Angelina Jolie. ¿Cómo se llama este muchacho y esta muchacha? Y un montón más. Y un montón más. De gente. Sí. Bueno, eso. La Copa del Mundo, que llegó a tener más de 600.000 tweets por minuto. El mayor pico que tuvo la plataforma en todo el año. El punto más alto, lamentablemente, fue cuando Alemania le ganó a la Argentina en la final. Ah, pensé que cuando Brasil perdió 7-1 con Alemania en su casa. No, qué feo. Porque era por abajo. Ah. Palacio. Sí, bueno, y también está otra serie de tweets, así que la plataforma destacó. Pero bueno, esos son los que, en lo que tiene que ver con Twitter, fueron como los más los más sentidos, qué sé yo. Bueno, está bien. Yo todavía no supero el mundial, te digo la verdad. No me cabe ninguna duda. Esto en lo que tiene que ver con Twitter. Sí. En lo que tiene que ver con Facebook. Bien. Ellos lo armaron diferente porque se tomaron el trabajo de ver cuál fue lo que más les impactó a los usuarios en la Argentina. Trabajín. Claro, tiene como un valor agregado. Entonces, lo que dijeron fueron los temas y personas más mencionados por los usuarios durante 2014. mencionados por la razón que sea, ¿sí? Sí. Lo más mencionado en el año fue el Mundial de Fútbol. Y acá, sí. Después vino Messi, sea sí, porque... para bien por o para mundial, mal. Porque es el hombre récord de la Liga Española, que metió gol. Otra vez, igualó a Raúl, creo que era. Sí, como se ve, como ven, yo estoy muy al tanto de la Liga Española. Bueno. Alguno con Herrera. Gustavo Cerati en tercer lugar. Sí, que falleció en septiembre. Diego Maradona siempre presente, invariablemente. Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. También, por las inundaciones o por la ñata, no importa. Claro, o por eso, porque es candidato. Bien. Cristina Fernández de Kirchner. Sí. El conflicto armado en la Franja de Gaza. Sí. El brote de ébola, que fue los enfermeros y médicos que están luchando contra el ébola fueron elegidos por la revista Time como la persona del año. Bueno, muy bien. El desafío del baldazo de agua helada. ¿Te acordás? Ice Bucket Challenge. Exactamente, para recaudar fondos para la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Que no sé si se recaudó mucho al final. Sí, en Estados Unidos recaudaron creo que 10 veces lo que recaudan en el año. Bien. Y en la Argentina también, aunque a valores notoriamente diferentes, pero también sirvió para levantar un poquito. Y también ISIS, el Estado Islámico de Irak y el Levante, también fue uno de los temas más mencionados. Sí. Bueno, y en los más mencionados por usuarios de todo el mundo. ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial están primero el Mundial de Brasil también, obviamente, porque tiene un alcance internacional. Sí. Después viene el virus de ébola. Sí. Las elecciones presidenciales en Brasil. Porque como hay muchos usuarios brasileños, claro, tuercen la estadística. La muerte de Robin Williams. ¿Te acordás? El Ice Bucket Challenge, la Franja de Gaza, Malaysia Airlines, que tuvo un año tremendo con el avión perdido y el avión derribado. Sí, no es perdió verdad. Uno, sino que perdió dos. El Super Bowl en Estados Unidos. El conflicto racial en Ferguson por la muerte de Michael Brown. Y los Juegos Olímpicos de Sochi, que tuvieron una característica especial porque fueron unos juegos muy tuiteados, muy facebookeados, con mucha... Es verdad, mucha a diferencia de otros, ¿no? Sí. Y después eligieron en Facebook también los lugares más mencionados. Las cataratas de Iguazú, tanto por su belleza natural como porque estuvieron cerradas por inundaciones, qué sé yo. Luna Park, Tecnópolis, Temayquén, el zoológico de Luján, el de Buenos Aires, la Basílica de Luján, sea por el lugar o porque se inundó. Mundo Marino, La Rural y La Bombonera. No, me muero. ¿Mundo Marino? Mundo Marino, aparece entre el top 10. Pensé que ya no estaba más. ¿Te juro? Tengo más, ¿eh? A ver. Tengo los videos más más vistos en YouTube. Sí. Tenés. ¿Primero que nada? Sí. ¿El más visto? ¿Me vas a decir primero? Sí. Ok. El más visto ever. Pero tipo, nunca hubo un video que se viera tanto. ¿Gangnam Style? Sí, señora. Muy bien. Tanto es así que superó los 2.000 millones de reproducciones. Una locura. Pasando a Justin Bieber. No, a todos, pero además todos. Pasándolos como alambre caído. Tanto es que este muchacho, tantas reproducciones generó este video, que los de YouTube tuvieron que cambiar el contador que tienen interno, la aplicación que hace el conteo. Sí. Porque la aplicación no estaba preparada para contar más de 2.000 millones. Claro. Porque dijeron, ¿quién va a ver esto? ¿Cuándo vamos a tener un video que tenga 2.000 millones de veces que alguien visto este video? Papá, nunca. Olvídate. Y así mismo y todo. Ahí lo tenés. Mira, toma mate, dijo. Sí, que les Que después sacó otros videos también conocidos, con baile y todo, pero ninguno tuvo la repercusión del primero. No. El baile del caballo. Sí, pero igual. Sabes lo preocupado que está, ¿no? Contando billetes a lo loco. Sí. Está diciendo, uy, solamente tuvo, lo estoy viendo ahora, 2.100 millones de reproducciones. Tiene 9 millones de pulgares para arriba y 1 millón de pulgar para abajo. Estoy, pero... Uf, qué mal. Re preocupado. Me imagino, por el futuro. Por el futuro. Bueno. ¿Qué otros videos? En la Argentina. Sí. En la Argentina, los videos más populares en YouTube. ¿Sí? Bien. Siempre hablando de la Argentina. Primero, el abrazo del alma de Coca-Cola. Son los videos más vistos, ¿eh? Qué gente morbosa que hay. Que es la de este señor al que le faltan los brazos, que aparece en la foto histórica del Mundial 78. Bueno, pero esto también con una coyuntura de Mundial y de todo sin eso. Sin duda. Segundo, un video de Hola, soy Germán. Sí. El ¿qué? De los zombies. Hola, soy Germán, este chico chileno que sí. El año pasado ya había estado al tope de las listas de YouTube, con lo cual evidentemente hay que... Que hace videos él. Sí. Bueno, de índole humorística, por supuesto. Sí. Y el tercero es uno de una campaña de Dove, como paloma. Dove, sí. La de los parches que se ponen en la piel y qué sé yo. Si yo fuera una empresa de que pienso en dónde pautar en medios y qué sé yo, claramente si haces un buen comercial y lo mandás a YouTube, sí. Estaría yendo como piña. Y te digo que no digas más, no des más ideas, porque después te la van a robar y no vas a cobrar un peso. Sí. Así que no, pero la verdad que sí, porque aparte se popularizó mucho este tema de ver videos en YouTube, buscarlo sí. En YouTube. No solamente de videos, sino audios también. Bueno, pasaron un montón durante el año, algunos medios graciosos, conversaciones graciosas que levantan en YouTube y que tienen muchísima repercusión. Totalmente. También. Entre los 10 primeros, o sea, sí. Estos son los 3 primeros. Entre los 10 primeros está, pensando en esto que hablábamos la semana pasada, de esta aplicación para hacer una especie de YouTube sano, digamos. Sí. Bueno, número 5 están los episodios completos de Pocoyó. ¿Qué onda Pocoyó? Porque tengo un amigo. Pocoyó va como piña. Tengo un amigo que piña. Tiene un bebé que lo ve y está como loco, fascinado. Para mí es el. A mí el nombre ya me. No. Como baja autoestima el chico, le da. Maravilloso. Bueno, maravilloso. Tendré que ver. También está Brasil, decime que se siente. Ahí está un video de Sor Cristina Scuccia, sí, de Voice of Italy. Genia, que es una monja que participó en La Voz de Italia. Y que ganó, no solamente ganó, sino que el jurado, entre los que giran las sillas que elige, era el más tatuado, el que tenía más piercing, digamos, el que tenía onda diferente completamente, por supuesto, porque ella, monja, sí. A ella, se unió a su equipo, no me acuerdo en este momento el nombre, ganó el reality y ahora está... Regida por... Gran loca. Bueno. Una genia, después te la voy a mostrar. Buenísimo. Bueno, los videos musicales, los videoclips más vistos en YouTube, Argentina... Número 1, Enrique Iglesias con Bailando. Número 2, Wisin. ¿Quién? Con Wisin, el de Wisin y Yandel. Ah. Wisin con Adrenalina. Número 3, Shakira con La, el del fútbol. Sí. Cuarta, Katy Perry con Dark Horse. 5. Katy Perry que estuvo en el ranking de la semana pasada, sí, también. Katy Perry que ahora además vi que se hizo un cambio de look. Te lo tiro así, en movimiento. Lo tenías, chicos, a Wisin en el número 2. Sí. Yandel está en el número 7, moviendo las caderas. Pero no tocan juntos. Y pero se ve que hicieron una parte que no están juntos. También está Romeo Santos. Ella me llama. Bueno. De los Notalocos. Calvin Harris. Sí. Calvin Harris que va a estar en el Lollapalooza en marzo. Y la décima es Selfie de los Chainsmokers. ¿Qué? Unos que hicieron una canción. Que se llama Selfie, que es de los Chainsmokers. Bueno, que yo no sabía ni que existía. Estamos escuchando Adrenalina, nos dice nuestra. Y acá operadora. Ya nos fuimos, pero al tacho. Sí. Bueno, hablando de selfie, ¿te ves más ranking? No. Bueno, entonces con una noticia. Dale. Y hablando de selfies. Sí. Bueno, dicen que aumentó. Lo que son las cirugías plásticas, la demanda de cirugías plásticas en esta época que nos sacamos fotos solamente en la cara más que en el cuerpo. Sí. Una locura. Bueno, dicen que hay una doctora que se llama Jennifer Reynolds, que hizo como una investigación de Costa Rica. Sí. Ella vive en Nueva York. Y empezó a hacer como una investigación a ver qué onda con este tema de las selfies y de la cirugía plástica. Se dio cuenta de que aumentaron un montón. Parte todo de las estrellas de Hollywood, como que bajan esa línea, claro. ¿No? Como muy, muy artificial, digamos. Entre las cosas que se hacen, rinoplastía. Eso es la nariz. Eso es la nariz, ahí vas a explicar. Operación que es absolutamente dolorosa, aparte, porque bueno, los métodos que usan todavía no son tan tecnológicos, se ve. Okay. Así que, sí, muy dolorosa la rinoplastia. Pómulos. Sí. Pera. Pera. Hay gente que se hace como un poquito... Bueno, se pone Ricardo Ford tenía, ¿no? Se había puesto pera. Lo extrañamos mucho. Lo extrañamos mucho, otro que se nos fue. Sí, el año pasado, pero bueno, sí. También fue a un año ahora. Pero se siente como si fue ayer, ¿no? Sí, no el vacío que ha dejado en la televisión argentina, sí. Todavía no lo hemos sabido llenar. Bueno, cirugía facial y reconstructiva. Okay. Esto es más para manchas y cositas de acné, qué sé yo, esos tratamientos. Y por último, los dientes. Ajá. Vio que hay como. Y eso es toda una onda que se está dando ahora, en donde la gente, viste, que opta por el blanco extremo, extremo, extremo, y quedan así como con dientes muy grandes, muy blancos, a lo algunas veces de acá, claro. De Argentina, por ejemplo. Bueno, eso se traduce también a nivel del mundo mundial. Bueno. ¿Vos te harías, no se toquen la cara, este es mi consejo desde acá? No, yo con esta cara. Humildemente, chicos. Soy tan lindo que no me quiero tocar porque soy una obra de arte. Pelo por ahí, pero bueno, ya es un... Bueno, pero eso es plasma, ¿eh? O sea, podés hacer plasma. Es una innovación tecnológica. Plasma en la telegrama. Que también hablamos acá. También, sí. pero cero doloroso. No, si funciona. No me compro el spray ese que te pintás el... Te pintás el cuero cabelludo. Y te bordas un poquito y te pintás del mismo lugar bigote o barba candado, si querés. Pero barba candada tengo, ¿eh? Yo, de hecho, usted no me conoció, pero yo usé barba candado durante muchos años. Viste que dicen que los que usan barba candado son mala gente. Entonces, para que nadie se diera cuenta, me la afeité. Sí. Bueno, estar esas... muchos años barba candado, estar esas cosas que también decía un estudio de la Universidad, sí, de... Sí. Por ejemplo, que decía que los hombres con barba sombra... Barba sombra. Barba sombra muy... es todo, ¿no? Ah, okay. Pero un sombreado, tampoco una barba lumbar sexual. Sí. Viste que ahora se usa el lumbar sexual. Sí. Bueno, barba sombra y genera como más confianza. El otro lado. Mirá vos. Sí, y después están los distintos tipos de barba, ¿viste? Que ahora se usa pero mucho. Barba sombra tipo, ¿cómo se llamaba? George Michael. No, eso es mucha barba. Eso es mucha barba. Más recortadita. Cuando es recortado. Ok. Sin Papá Noel. Bien. Sin Papá Noeliar. Perfecto. Le mandamos un saludo a Papá Noel que nos está escuchando, sí, que está laburando a pleno. Y le recordamos que este año hemos sido muy buenos, sí, niños, ¿eh? Ponga las piletas. Que sí, se pongan las piletas. Bueno, vamos un poquito de música, la tanda, el HTH y ya volvemos. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Personal. Cada persona es un mundo. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos cliché. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar. Sí. Es nuestra página web, estamos en Radio LED, que es www.radioledonline.com. Y si no, nos pueden escuchar por TuneIn, que es la manera más sencilla. Es una aplicación que está para un montón de sistemas operativos y que te permite que nos podés escucharlo vos también. Claro. Está buenísimo. A nosotros y a un montón de otras radios que también transmiten por ahí. Así es. Bueno, y hablando de esta cosa de balance, de récord, de fin de año, ¿no? Que tiene que ver, bueno, primero por la época, porque es 11 de diciembre, pero también por muchas cosas que pasaron en las redes sociales. Una tiene que ver con Instagram, okay. Y es una red social que viene creciendo desde que se creó, hace 4 años, si no me equivoco, y superó en cantidad de usuarios al mismísimo Twitter. Sí. ¿Increíble? No lo creo. Pues lo hizo. Lo más importante de esto, no, o una de las cosas más notables de esto, es que Instagram es de Facebook y tiene, sí, dijimos, 300 millones de usuarios. 300 millones de usuarios, señor. WhatsApp es de Facebook y tiene más de 300 millones de usuarios. Ahora con lo del visto no sé. Facebook Messenger es de Facebook y tiene, creo que son entre 400 y 500 millones de usuarios. Sí. La aplicación móvil de Facebook tiene como 1.000 millones de usuarios. Sí. Bueno, para todos los que decían que Facebook está en el horno, que no se iba a poder resumir está cayendo, al móvil, que, bueno, no, que estaba perdiendo relevancia, que los jóvenes no lo quieren y qué sé yo, Mark Zuckerberg les manda un este besito. Sí. Y el saludo de Hunger Games. El saludo de, bueno, Hunger Games. ¿Viola? No. Yo tampoco. No me spoilees. Ah, no. Bueno, pero sí la habías visto. Marita. No spoilees, Marita, por favor. Le da. Dice 2 pulgares para arriba. Voy a llegar a matar. Dice que se muere. Bueno, no, chicos. Sabemos que no, porque tienen que filmar las otras dos partes. Claro. Ah, ¿dos más? ¿Va? Son 3. Yo pensé, ¿no?, que una más iba a ser. Bueno. No sé. Ahora me dejás en la duda. Todavía no están. De lo que se vienen 3 es de la nueva Mad Max. Mira. Bueno. ¿No viste Mad Max? No, pero chiquita. Ay, soy muy joven. Con Mel Gibson y Tina Turner. Sí, bueno, no, la he visto, pero. Bueno, la primera es un peliculón, las otras dos. Maxo. Sí. Y no, pero ahora está la. No sé si son 2 más. Son, o al menos una más. Una por lo seguro, menos. Y ahora se vienen 3 más de Mad Max, viste, porque ahora hacen todo en 3 películas como para estirar la recaudación. Maldita sea, funciona. Sí, ya hablamos del tráiler de La Guerra de las Galaxias, de la no. nueva, del episodio 7. No. Bueno, está bueno. Hay mucha gente que se volvió muy loca con eso y que está agarrando. Porque sabemos que todos los fanáticos de esta saga en realidad son los que van a los Comic Con, o sea, son muy fervientes, ¿no? De chicos como bastante ahí, sin hobby. No, ¿son? con estos hobbies. No, no, hay gente que queremos mucho, obviamente. Sí, por supuesto. Bueno, pero ya con el... es un... ni siquiera es un tráiler, es lo que se llama un teaser, que es todavía más corto, porque ni siquiera te... el tráiler te da una idea de lo que va a ser la historia. Sí. El teaser es un poco de imagen. Un refresh. Sí. Sí. Bueno, además de que ya lo vio chiquicientos millones de personas, hay quienes agarraron e hicieron un análisis cuadro por cuadro de esos segundos de video para tratar de, en base a eso, determinar de qué va a tratar la película que se va a estrenar en diciembre del año que viene. Sí, para cuando llegue más o menos el 4G a la Argentina. ¿Para más o menos? Para cuando llegue. Me hiciste acordar, hablando de sí, eso. Sí, sí. No, lo contamos la semana pasada, que tanto Claro como Movistar como Personal ya tienen asignados frecuencias de 4G, pero en una parte y no en la otra. Y esto se hizo más cierto, si querés, esta semana, porque Claro pagó 281 millones de dólares para tener sus licencias de 4G. Personal lo tiene que hacer entre hoy y mañana y Movistar la semana que viene. Pero lo interesante del caso es que están pagando la mitad de lo que habían ofertado. Sí. Porque le están dando la mitad de las frecuencias. Y ahí parece que hay todo un tira y afloja entre las frecuencias, el pago en dólares un peso. Y es eso. Bueno, si vos me vas a pagar en dólares, yo te doy esto. Si me pagas en pesos, yo te doy esto. No, yo te pago la mitad y mitad. Entonces dijeron, bueno, yo te doy la mitad y mitad. Y ahí están peleándose. Lo que es cierto hasta ahora, lo que es concreto hasta ahora, es que tanto Claro como Personal como Movistar tienen asignadas frecuencias en 2100 y 1700 MHz y no en 700 MHz. Esto que parece una cosa incomprensible, piénselo de esta manera. Claro. Hay dos caminos para dar 4G. Todos iban a tener un carril propio en los dos caminos, con lo cual se iba a poder llegar al mismo lugar. El flujo de velocidad era mayor. Claro. Y solamente habilitaron un camino. Todo el otro camino está en veremos. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber 4G, pero no va a ser, por ahora, en principio, y tal como están planteadas las cosas, no va a ser tan pulente y copado como se esperaba. Claro. Obviamente, esto es una cuestión de plata, porque la oferta la hicieron y solo alcanza siempre, aunque se pongan de acuerdo con cómo la van a pagar para que todo se resuelva. Sí. Bueno, esperemos que funcione, ¿no? Porque aparte venimos hablando de que promete mucho más el 4G, a diferencia del 3G, que ya sabíamos que no iba a andar bien. Bueno, antes de que ande bien el 3G, va a salir el 4G, que tenía toda esta posibilidad de hacer más de conectarse más rápido, que la conexión no se caiga, etcétera. Y para el 2020. Sí. No, ojo, ¿eh? Son cinco añitos. Descuidas y... son 5 o 6 añitos. Para el 2020 arranca el 5G. Y no me llevo. ¿Cómo es la tecnología? Bueno, es de no creer, ¿eh? Es de no creer, chicos, por favor. Bueno. Que es como lo mismo, pero todavía mucho, mucho, mucho más rápido. Y como, wow. Sí. Bueno, eso. Si funciona, está bien. Igual si funciona con el 4G, te digo, Ricardo, pero me arreglo. Vale, pero más vale. Pero bueno. Lo que yo me pregunto es cómo van a ser los teléfonos dentro de 5 años. Que no sean más grandes de lo que ya vienen siendo, porque entre que, viste, va a ser muy veloz internet. Sí. Hasta que uno escribe y todo, bueno. Mira, no sé si... medio el PP. No sé si es el más copado. No sé si van a ser todos así. Pero tenés el Vivo X5 Max. Sí. Que dicen es el más delgado del mundo mundial. Es el smartphone más delgado del mundo mundial. Tiene un grosor de 4,75 milímetros. Para que te des una idea. Sí. El auricular, el puerto del auricular, tiene 3,5 milímetros. Esto tiene un poquito más, apenas un milímetro más. O sea, digamos que no lo podés ni agarrar. De así de chiquitito es un poquito menos. O sea, tipo, wow. Eso es peligroso porque cuando uno lo agarra. A mí me parece que es el reverendo Ñudo, te lo voy a decir. Porque, ¿para qué? O sea, yo prefiero que tenga en vez de 4,5. o 5 tenga 8, como tiene uno normal, sí, y que tenga más batería, ponele. Bueno, que es algo que venimos acá reclamando hace mucho tiempo, sí, en Control Z, y todavía ninguna de las compañías de teléfonos celulares ha resuelto. Ha, sí, pensado seguro, pero no ha resuelto en este tema. Sí. Aparte, después te pasa como el iPhone que tenés. Lo pones en el bolsillo, se doble tan finito que es, chicos. Ponele. ¿Ah? Ponele, sí. Bueno. Bueno, hablando de teléfonos, sí, si ustedes esta semana están pensando en irse de vacaciones a algún lugar que no sea en la Argentina, o incluso en la Argentina, y algún lugar que tenga poca conectividad, uh-huh, y están diciendo ahí, pero no me voy a ir sin un mapa, ponele. Ahora tienen dos opciones para tener los mapas guardados en el teléfono sin estar conectados a internet. Eso está bueno. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Uno es, son los mapas de Nokia, que, sí, siempre estuvieron disponibles así, que ahora están disponibles en Android para cualquier teléfono con Android. Perfecto. Vos te bajás el mapa, y entonces eso te sirve incluso acá en Buenos Aires, donde hay lugares donde con Google Maps o con una alternativa así, le estás diciendo el teléfono te dice, bancame que cargo el mapa. Sí. Y vos decís, no, man, pero yo quiero que me digas cómo hago para llegar de acá a acá, o dónde estoy, si porque estoy a 2 cuadras de tal lugar, pero no sé dónde estoy. Bueno, con los mapas Here de Nokia, que son gratis, los tenés en Android y en Windows Phone, los tenés, te los descargas y ya están. Y entonces, ya te quedan. Sí, te vas a Uruguay, te vas a Chile, te vas a Estados Unidos, te vas a Europa. A Miami, hablando de Ricky Ford, ¿no? Miami. A Belgrano R. Y te agarran así. Bueno. Pones el teléfono en modo avión y no te importa nada. Perfecto. Y ahora hay otra herramienta que es igual, que se llama Maps Me, que es exactamente como lo mismo. Como Mapeame, claro. Que es exactamente lo mismo. Esto es, te permite guardar los mapas y tenerlos disponibles en tu teléfono. Todos los mapas de todo el mundo, si querés, si tenés espacio. Sí. Y te los guardás ahí y los tenés disponibles para cuando quieras sin conexión a internet. La diferencia está en que Maps Me está para Android, pero también está para el iPhone y está para BlackBerry 10. Con lo cual, si tenés un iPhone o un BlackBerry 10 y no tenías esta posibilidad de tener los mapas almacenados offline, porque no te los da ninguna de las dos aplicaciones oficiales de BlackBerry 10 o del iPhone, ahora te baja MapsMe, que antes era pago y ahora es gratis, sí, y te guardas los mapas. Perfecto. Chimpum. Me encanta, chicos. Bueno, me gustó mucho el tema de los mapas. A mí me sirve mucho porque yo soy muy de perderme. Claro. Hasta que por lo menos venga el 4G y tengamos internet todo el tiempo. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, me dijiste recién, sí, así como medio bien. La cosa, en Estados Unidos, ¿sabes lo que pasó? A ver. Resulta que una cadena de restaurantes, de esos que son medio al paso también, decidió publicitar la Navidad, el Año Nuevo, toda esta cosa hermosa que se viene a fin de año. Sí. Dijo, ¿cómo lo vamos a festejar? Compremos un dron, que allá como son como más comunes, ¿no? Ajá. Compramos un dron y lo mandamos por la ciudad, así, como mandando mensajes de paz, de amor, de feliz Navidad. ¿No? Una ternura tremenda. Sí. Pero resulta que no estaba como bien manejado el que, viste, está. Si bebe no conduzca, ya lo dije en este programa. Bueno, lo contamos la vez pasada, claro, que está la carrera de piloto de dron. Sí. Que podés llegar a ganar $100,000 al año, sí, es un buen sueldo. Porque buen lo que decíamos es que no, no es, hay. No, y no es como manejar un autito con dron remoto. No, chicos, por Dios. Tal es así que este dron salió del restaurante y impactó sobre la nariz de una clienta y le hizo acá un tajo en la cara. Le pegó en la cara, ¿no? Como. Se la llevó puesta. Se la llevó puesta, así. Sí. Bueno, se trata de una cadena muy conocida de restaurantes, bueno, de Nueva York y también acá hay, son TGI Fridays, también, sí, si nos quieren mandar comida son re bienvenidos. Nunca fui. Está bueno, no sé. Y hay que ir, okay, hay que ir sí o sí, bueno, sí o sí. Bueno, impactó sobre la nariz de la señora, sí, le provocó, bueno, algunas heridas, con esta cosa de con el dron, ¿no? El dron literalmente le cortó la punta de la nariz, dice el diario local de Nueva York, sí, y una serie de cortes chiquitos en el rostro que es de las hélices. ¿Por qué decimos que tiene hélices? Lo veníamos también comentando en la tanda, tiran aire muy fuerte, van, digamos, a una velocidad muy alta. Y bueno, y así como vino, se la llevó puesta. No pasó mayores, igual, chicos, tampoco se preocupen. Pero bueno, hay que tener cuidado, porque no es un juguete. Claro. No es un juguete, nada más. Bueno, dos noticias que tienen que ver con la policía y la distribución de contenidos en internet. Epa, sí. Uno es que en España, la justicia, la Policía Nacional cerró los los sitios Series Pepito y Películas Pepito. Sí, lo dijimos la semana pasada, sí, una tristeza. Dos sitios para ver series y películas online. Y esta semana le tocó el turno a The Pirate Bay, donde la policía sueca confiscó los servidores de The Pirate Bay. ¿Significa esto que The Pirate Bay dejó de funcionar? No, porque tiene, es como toda red BitTorrent. Sí. Está descentralizada, entonces toda la gracia es que si se cae uno siguen los demás funcionando, qué sé yo. Pero igual es un, es una marca de lo que está, de las decisiones que está tomando la, la, sí, justicia, la justicia en todo el mundo respecto también de, sí, los sitios que contribuyen, proven, claro, sí, a, de alguna manera, a la distribución de contenido no autorizado. También es importante decirlo, tanto de Pirate Bay como todos los demás sitios de BitTorrent, muchas veces ofrecen contenido que sí está autorizado para ser reproducido, claro, de esta manera, y entonces ahí hay todo un problema legal porque están diciendo, bueno, pero pará, me está cerrando algo que está funcionando de manera lícita, y la policía dice, sí, pero también está haciendo cosas que no están autorizadas, y entonces ahí hay un choque legal. Claro, porque legal, si cerras todo, sí, dejas que suban una parte, bueno. Recordemos siempre el caso premisa en esto, Mega Upload, chicos. De Mega Upload. También. Bueno. Estamos hablando de los juguetes y los no juguetes. Sí. Algo que no sé si es juguete, pero tiene que ver con el mundo infantil y grande también. Y es que ya salió el primer tráiler de la película El Principito. ¿Sabían que iba a haber una película del Principito? Yo me enteré ayer cuando apareció el primer tráiler de la película. No tenía idea. No tenía idea. Bueno, la adaptación cinematográfica está pensada para salir en octubre del 2015. Falta todavía un tironcito, pero rápidamente la vamos a poder ver en las salas de cine. El creador, el que la dirige, es el creador de Kung Fu Panda. Así que ya tenemos ahí un antecedente de que funciona y funciona también en ese público. ¿Cómo va a ser la película? Bueno, no va a ser con actores, por supuesto, sino van a ser como estos dibujos bastante animados, ¿no? Como las últimas películas de dibujitos animados, de Pixar, etcétera. Sí. Para que se den una idea. Los dibujos los estoy viendo ahora parecido a el de Los Increíbles, esa onda. Sí, ok. ¿No? Bueno, lindo, una linda propuesta. Del libro de Saint-Exupéry, por supuesto, sí. El Principito, van a ser la secuela cinematográfica que va a estar estrenándose en octubre del año que viene. Muy bien. Bueno. Bueno, y con esto debemos dar por finalizado este bendito programa. Hasta el jueves que viene. Sí. En el que será el último o uno de los últimos del año, todavía lo estamos viendo. Pero tranquilo, que no se le piante un lagrimón todavía porque nos queda Control Z. Y además el año que viene vamos a estar. Por supuesto. Son en esta radio seguramente. En esta radio seguramente. Son las 11 de la mañana, esto es Control Z, estamos en Radio LED. Sí. Recuerden www.radioledonline.com y si no, en www.controlzradio.com.ar. Ahí subiremos los audios, por ejemplo, el audio de este programa. Claro, y dejamos los links a las noticias que vamos comentando por si quieren saber un poco más de qué estuvimos hablando. Y para que sepan que no es mentira. Claro. Bueno, arroba control la letra Z radio es nuestro usuario de Twitter. Ahí también nos pueden seguir y vamos viendo, por ejemplo, fotos de los estudios de la radio. Así que si está ahí con ganas de chusmear, nos sigue, nos favea, nos retuitea y nos encontramos el próximo jueves. Exactamente. Marina, gracias por todo. Yamila. Gracias por todo. Gracias a vos, Ricardo. Un placer. Chao. Claro, es simple, es claro.